mejor prefiero la muerte. Y tú, sin embargo, tú ya has dejado de querer. Venme a ver, me ha dejado de querer, y yo sigo en ti creyendo, y esperando en ti, esperando, cuando es que va a volver, y Tana, cuando te ha convencido con amor como este mío, no lo vas a encontrar mañana. Destino, regresa sobre tus pasos y abrime los caminos. Y te espero, yo te espero. Cuando es que va a volver. Recuérdalo mucho. Oh, has only just begun. Yeah. gozar de la vida, las ilusiones perdidas, siempre la vas a encontrar, la vas a encontrar. Cuídame. darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.